tierra. FM Globo 97.9.

sería volver a lo mismo de siempre. Ellos no van a apoyar a México, la gente, los mexicanos, los pobres, los más pobres, no lo van a hacer. Solamente veían para ellos, no veían la mejora de las comunidades ni la mejora de las personas. Ellos lo que buscan es recuperar el poder. Defendamos la esperanza. Morena. Si nuestros ingresos queremos mejorar, por RSP debemos votar. Súmate a Redes Sociales Progresistas, la red más grande de México, que tiene a las y los candidatos honestos que trabajan hombro a hombro contigo para que México recupere su lana. Si sanar a México es tu meta, este 6 de junio, vota por RSP en todas tus boletas. Visita redessocialesprogresistas.org. Compartimos un sinfín de experiencias y más música que nadie. FM Globo 97.9. FM Globo 97.9. ¿Qué te pasa? Una vez más, pero esta vez sí será de verdad. Ahora yo te pido, saques tus cosas y al cruzar la puerta no regreses jamás. Eras tú el que decía amarme. Era yo el que llegó a adorarte. Bla, bla, bla, de mí, de mí.

música. Por la música. FM Globo 97.9. Sueños sean olas que se van, libres como el viento.

me atreveré. Cuento un paso más. Nah, no soy como tú. FM Globo 97.9. Intentarlo otra vez. Perdóname. convertirte en enemigo. Y tu voz poco a poco al marchitar. Este silencio habla más que el ruido. Y cierra un pacto con la soledad. Solo parto en este viaje. Te mereces que te amen lo que yo no fui capaz. Perdóname. Cada uno perdió

FM Globo 97.9. Canto de tristeza, porque lo nuestro terminó. Ya no. Más música que nadie. FM Globo 97.9. De aire, tan lleno.

FM Globo 97.9. Escuchamos juntos FM Globo 97.9. Encuentro igual sin poder hallar

la casa, seguro que me besa. Abrazada a la almohada, esa chica es mía, casi, casi mía. Está loca por mí, pero aún no se fía. Esa chica es mía, casi, casi mía. Está loca por mí y por eso eres mía. Y eleva el vuelo con FM Globo 97.9. Soy con la que tú olvidas lo que querías y a la cama.